esto es para todos aquellos que se quieran soltar. Este ritmo que te traigo se baila así. Este ritmo que te traigo se baila así.